lamentablemente hoy a la tarde la paciente Alejandra sufrió un shock con una hipoxemia severa, consecuencia de una embolia pulmonar masiva que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio refractario. Por más que se realizaron las medidas, lamentablemente sucedió el fallecimiento. Nuestras condolencias a toda la familia de Alejandra. Lamentamos mucho esta pérdida y bueno, a disposición para lo que necesiten. Doctor, después de los partos médicos, los últimos, que eran por ahí alentadores, ¿se podía esperar desde el punto de vista médico esta desmejora tan brusca? Sí, una de las posibilidades, por eso este tipo de pacientes siempre son pacientes con críticos y que en ese contexto siempre se mantienen, y por eso una de las posibilidades es que surjan este tipo de situaciones que lamentablemente suceda este fallecimiento. Doctor Carrizo, ¿cómo se puede explicar científicamente? Bueno, la realidad es que, como comentábamos hoy a la mañana, en el parte que dábamos, ella venía teniendo una evolución clínica estable, pero siempre estos pacientes pueden hacer complicaciones. Desde un inicio a la familia le fuimos bien claro de cuáles son las complicaciones que pueden hacer en la evolución, y dentro de ello están los eventos cardiorrespiratorios severos. Ella hizo un evento súbito, como comentaba el doctor Moroni, de shock, hipoxemia refractaria. Se iniciaron las medidas de tratamiento, concomitantemente se hicieron estudios ecográficos que evidenciaron signos indirectos, pero muy, muy objetivos, de embolia pulmonar masiva, y a pesar de todo el tratamiento, evolucionó en forma refractaria con un evento de parado cardiorrespiratorio. El doctor hoy comentaba esta mañana que se intentaba de a poquito sacarle el respirador. Sí, esto no tiene nada que ver con lo que es la secuencia de la desconexión del respirador. Esto es como consecuencia de un evento de embolia de pulmón. Incluso se pudo constatar una trombosis venosa en extremidades inferiores dentro del scan que se hizo del chequeo ecográfico vascular de ella, y los signos ecocardiográficos eran sugestivos de un evento de embolia pulmonar masiva. Ella había abierto los ojos. Constató el fallecimiento y también en relación a este tema, si tiene que ver con la patología que venía cursando o puede ser con algo preexistente. 16 horas fallece. Evidentemente ella muy probablemente puede haber tenido un estado protrombótico, porque ella primero ingresa con un evento de ACV isquémico con una obstrucción carotida derecha completa, y que en 14 días haga un evento trombótico, en este caso venoso, del grado y la magnitud que hizo, que no nos dio posibilidad de hacer ningún, a pesar de que se hizo todas las maniobras y el tratamiento que está indicado en estos casos, llevar a la muerte por esto. Probablemente ella haya tenido un estado trombótico que favorezca tanto a trombosis arteriales como venosas. En las últimas horas usted dijo que abrió los ojos, ¿se pudo saberse si estuvo consciente en las últimas horas? Sí, la realidad, ella mantuvo hasta momentos previos a este evento súbito, neurológicamente, sus fluctuaciones, ¿no? Momento de apertura ocular y demás, conciencia del todo nunca tuvo, digamos, en cuanto a contenido de conciencia. En cuanto al nivel de conciencia, era variable, tenía momentos en donde tenía apertura ocular, otras veces en donde tenía los ojos cerrados, ¿sí? ¿Doctor, aventurar posibles causas del ACV, sobre todo teniendo en cuenta la cirugía que había tenido de ella? Sí, no, como dijimos en un momento, no pensamos que la cirugía haya tenido relación con el evento de ACV. Seguramente estuvo relacionado a la trombosis carotidia derecha, que haya hecho una embolia arterio-arterial. Bueno, solamente tiempo, muchos medios reflexionaron sobre la importancia de ser atendida en el hospital público, y en este aspecto, bueno, me imagino para ustedes también una situación difícil en este aspecto, porque se dio todo desde este nosocomio. Sí, la realidad es que estamos tremendamente angustiados. Todo el equipo de salud, que hicimos todo lo posible desde el primer instante que ella ingresó al hospital. Como les dije, siempre un abordaje multidisciplinario. Todo el equipo de terapia intensiva, desde la enfermería hasta la parte administrativa, toda la parte médica, servicios de neurología y todos los servicios que intervienen para la asistencia a un paciente grave. Realmente estamos tremendamente dolidos por esto. ¿Doctor, debido a ese dolor, la familia pudo expresar si va a ser donante de órganos? Obviamente de que en una paciente que ha fallecido, no de muerte encefálica, sino de parada. Este es un criterio que en este momento el que está a cargo de procuración está en contacto con la familia, pero por lo que en la primera reunión que han tenido, ella tenía una expresión de voluntad negativa para eso en uno de los registros que tenemos, ¿no?, de ella. Doctor, debido a su fallecimiento, era horario de visita, ella estaba despierta, se había comunicado con la familia en ningún momento. De visita, la familia lo vio con los mismos en el estado clínico que habíamos hablado en el informe. Ella, entiendan de que no estaba despierta como estamos nosotros, o sea, nosotros, nuestro estado de conciencia es con lucidez en cuanto a contenido y nivel. Ella lo único que hacía es apertura ocular y por momentos alguna respuesta motora. Doctora, ¿qué hora fue el deceso, lamentablemente, la hora? 16 horas. Bueno, agradecemos a todos por la presencia, lamentamos mucho esta noticia y bueno, nuevamente nuestras condolencias a toda la familia por esta pérdida.